los pies de la reina del cielo, ante el trono que está en el pilar, yo le dije a una moza te quiero, no me vaya mañica a olvidar. Y se fueron rodando los días, a la guerra del moro marché. Y al volver mi madre me decía, no la esperes vida mía, se olvidó de tu querer. Por Aragón yo te juro que no te voy a matar, pero mi corazón puro cantará en vez de llorar. Te burlaste del querer de un hombre bueno y honrado. Te burlaste del querer por los besos que me has dado. Perdonarte yo sabré, porque soy bueno y honrado. Ayer noche fue fiesta en la plaza, yo la jota la vi que bailó, y al mirarla no sé qué pasaba, que el recuerdo deshizo mi voz. Era un sueño cuando esta mañana nos cruzamos en misa de diez, sin poder contenerme la gana, abracé fiero a mi maña y ante Dios la perdoné. Por la Virgen Pilarica, de aquellos no hablemos más, que ella me enseñó mañica y a querer y a perdonar. Cuando manda el corazón, la razón no te hace caso. Cuando manda el corazón, yo te doy con este abrazo mi nobleza de Aragón. La razón nunca hace caso. Cuando manda el corazón,